Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan literatos, compositores, cineastas, luthiers, que ha pasado también alguno, filósofos, en definitiva, todos los que tienen algo que proponernos en, relacionado con la creación, tiene su cabida aquí en la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues saludamos al protagonista de la velada de hoy. Tenía muchas ganas de hablar con el amigo Julio Rojas, que es un fantástico guionista, maestro de guionistas. Tiene una trayectoria bastante, bastante curiosa y últimamente pues está muy, muy activo, sobre todo en el mundo del podcast y del guion. Y además, con la irrupción desde hace años de la inteligencia artificial, pues está pronunciándose bastante y, bajo mi punto de vista, por dándonos un mensaje de ánimo a todos los guionistas. Julio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un verdadero lujo tenerte con nosotros y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Fran, por invitarme a tu programa. Feliz de conversar contigo. Hay tantos temas que conversar. Exactamente. Lo primero que hace un odontólogo, un dentista, metido en el mundo de la escritura de los guiones, porque tú eres dentista, básicamente, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que fui dentista posterior a que me gustara la escritura. Desde el colegio me gustó mucho escribir, escribía continuamente. Y luego, en un momento, como son las cosas, tuve un problema dental antes de salir de la escuela, justo cuando tenía que decidir mi vocación, y tuve una muy buena y bonita relación con un dentista que era un loco súper culto y me encantaba su onda. Y dije, yo quiero ser como esta persona, que su trabajo no es lo importante, sino los libros que tenía en su consulta. Así que me encantó esa combinación. Y luego también, que mi vida se debe también mucho al caos, que cuando me lleva a la facultad de odontología para que conozca cómo es la facultad, me atiende una dentista que se llama Marie Iribarne, que es igual a la protagonista del nombre, la protagonista del túnel de Sábato, que justo andaba trayendo en mi mano. Y eso lo consideré una señal del destino para que yo estudiara odontología. Pues fíjate, qué curioso. ¿Sigues ejerciendo ahora como odontólogo o ya lo has dejado? No, no, ya lo dejé hace muchos años que ya no ejerzo, pero curiosamente tengo muy buenas relaciones con mis compañeros de curso y siguen considerándome un dentista. Soy el más entretenido del grupo, creo. Y ahora mismo, ¿cómo ves esta pelea, esta pugna entre la escritura, digamos, humana y la escritura con inteligencia artificial? Bajo mi punto de vista, para que conozca mi opinión, yo creo que es una herramienta muy válida y que todavía pues, no consigue alcanzar pues, el grado de calidad profesional de un verdadero guionista, porque es que evidentemente una inteligencia artificial es, valga la redundancia, es un de perogrullo, es artificial. Y los sentimientos, pues no los lleva todavía muy bien. Pero bueno, en esta pugna, ¿dónde opinas tú que estamos ahora mismo, Julio? Ok, bueno, quiero solamente conectar con el tema anterior, que yo hice mi tesis en odontología, Sí. en inteligencia artificial y diagnóstico de enfermedades. O sea, desde Ah, hace pues muchos fíjate, años de maravilla, entonces. vengo siguiendo este tema. Y, a ver, claro, eso, a ver, hablar de inteligencia artificial es hablar como del fuego. Significa que es una energía transformadora, es una disrupción cultural, social, y tiene muchas aristas. Y una de ellas, por supuesto, es el mundo de las artes y otra es el mundo de la tecnología, de la biología, de todo. Pero en tu pregunta, el tema de la escritura y la IA. Yo definiría dos diferencias. Una cosa es Que la IA, por supuesto, que no sirve para escribir, los humanos son los que tienen que escribir, los humanos son los que tienen, por supuesto, el privilegio y el dolor de experimentar la vida y tienen algo que decir. Pero eso no significa que un escritor, que un guionista, que un investigador literario no tenga o no use inteligencia artificial como un recurso accesorio y un recurso que es maravilloso. Ahora, por supuesto, yo no puedo evitar que mi vecino sí escriba cosas de inteligencia artificial. De hecho, mi vecino llegó la otra vez y me dice, mira, Julio, escribí una novela. Entonces yo me enojo y le digo, espera un poco, o sea, ¿qué puedo decirle? Es parte de una habilidad tecnológica que yo no voy a poder evitar. Lo Sí, que sí, sí sí, sí. voy a poder decirle es, de acuerdo, pero por favor di en alguna parte que no lo escribiste tú, que lo escribió inteligencia artificial. Porque yo creo que la nomenclatura y la clasificación del contenido va a ser vital en el futuro. No para satanizar o no algo más, sino que a lo menos yo quiero saber si me están engañando y si hay una máquina detrás de esa emoción o hay un ser humano. Ahora, dicho eso, yo no la satanizo. Creo que cuando comenzó el cine, por ejemplo, grandes pensadores, críticos, la élite intelectual de la época, estoy hablando desde Méliès en adelante, cuando ellos concibieron capturar imágenes en movimiento, fue una crítica gigante porque era una blasfemia intentar capturar la realidad en un fotograma. Sí. Y luego se convierte en un arte. Lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. El que maneje los prompts, el que pueda manejar esta máquina creativa gigante, va a generar otro tipo de arte, otro tipo de relación con la escritura, que no va a sabotear ninguna cosa porque creo que van a convivir ambas cosas, la escritura humana con la escritura de ciencia ficción, y la escritura de inteligencia artificial. Exactamente, sí. ¿Y qué te iba a preguntar? Con la llegada de estos últimos años bastante convulsos para creadores, actores, sobre todo en Hollywood, con la huelga de guionistas, huelga de escritores, lógicamente, guionistas, actores, ¿crees que la posición de guionista se está valorando un poquito más? Porque últimamente los guionistas prácticamente era como el último mono que estaba por ahí, pues, y el guionista, pues, no, es que esto lo ha escrito alguien, pero que no le daba esa importancia. ¿Crees que de unos años para acá, después de las huelgas, después de que se haya visto que realmente los guionistas, pues, somos algo importante dentro del tejido industrial audiovisual, ¿crees que estamos más valorados, menos valorados o la situación sigue igual? ¿Cómo lo No, ves a ver, tú? mira, creo que hay un continuo. Tienes toda la razón de que, bueno, con la llegada de la edad de oro de las series al comienzo en el cable, luego en el streaming, el rol del guionista se hizo fundamental. No es lo mismo que alguien dirija algo que es escrito por tal guionista o por otro guionista. Hay un nombre que antes no era así. Me acuerdo que muchas veces yo decía, me preguntaban qué hacía, yo decía que era guionista, decía, ah, sí, tú solo escribes. Es como que era lo más básico, lo más simple de hacer. Y eso, claro, ha cambiado. Hay una especie de fuerza poderosa creativa que es validada. Por primera vez, autores literarios y guionistas empiezan a tener un nombre y empiezan a generar una marca. Eso nunca había sucedido antes. Ahora, lo que está pasando es que también esa marca y el oficio guionista se encuentra en tensión con la tecnología emergente que viene, y el principal error sería el negacionismo con respecto a la IA y decir yo no voy a usar IA en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque eso va a envejecer muy mal y ese guionista va a ser quizás reemplazado por un guionista que sí ocupe bien la IA y que su creatividad explote y se manifieste de una manera mucho mejor que el que quedó un poco atrás del fenómeno. Como cuando llegó Final Draft o llegaron los programas de guión y mucha gente decía, no, no, yo sigo escribiendo en los 70, yo sigo escribiendo en mi máquina de escribir, no me metan programas de informáticos para escribir guiones. Claro. ¿Te fijas que todo? Todo puede envejecer muy mal con respecto al futuro y hay que tener mucha olfato para pesquisar el estado de los tiempos y que las herramientas son creativas finalmente. Sí. Te voy a poner en un brete, pero bueno, te lo tenía aquí apuntado Dale, como dale, pregunta. dale, me encanta. Mira, hace como 3 años Ya. entrevisté a un amigo que es cineasta, ha dirigido cine y bueno, y ahora es profesor aquí en la universidad de asignaturas relacionadas con el cine. Y hace 3 años le pregunté, Elio, que además hace 2 semanas lo he entrevistado porque ha sacado una nueva novela. Y hace 3 años le pregunté, Elio, con esto de la irrupción de la inteligencia artificial, ¿cuándo crees que se podrá prescindir de actores, guionistas y directores? Y hace 3 años me dijo que 10. Pero le volví a preguntar hace 2 semanas y me dice, mira, Fran, creo que esto está tan acelerado que yo creo que esos 10 años que te dije se van a convertir en 4. Entonces te hago la misma pregunta a ti, Julio. ¿Cuándo crees que sea bien hecha, mal hecha, regular, pero que la industria diga, mira, vamos a pasar de los guionistas, nos ahorramos un dinero y mira, que nos lo haga toda la inteligencia artificial? ¿Cuánto crees que va a tardar? ¿Cuándo llegará ese momento que se pueda prescindir de actores, directores y guionistas, según tu punto de vista y a la marcha que lleva la inteligencia artificial ahora mismo, Julio? Mira, si me hubieras preguntado el año, a finales del año pasado, hubiera dicho 4 años. Creo que son 2 años. 2 años como máximo. Va muy, muy rápido todo. Cada semana los programas se mejoran de manera exponencial. Pero, a ver, hay que diferenciar dos cosas. Eso es porque la tecnología lo va a permitir. ¿Y qué significa eso? Significa que la industria, a ver, tú y yo vamos a seguir trabajando como humanos en el concepto de escritura de guiones. Y lo más seguro es que vamos a trabajar con directores humanos, con óptica humana y con un equipo de postproductores humanos y actores humanos. Y vamos a llamar a esa carretera la línea humana del cine o del audiovisual. Luego va a venir una línea o otra banda, otra carretera que va a ser una línea híbrida, donde el guionista es una IA o la actriz principal es una IA o alguien de la cadena es una IA, no es humano. Y también hay una mezcla y yo creo que eso va a ser el 50% de la industria, el 25% va a ser humano puro, el 50% humano, un cine híbrido o un audiovisual híbrido, y hay otro 25% que es ciencia ficción pura, pero que está a la vuelta de la esquina, 2 años más, que cualquier fanático de Star Wars o de cualquier serie o de cualquier película, o ni siquiera fanático, o alguien que es creativo y que no ha estudiado cine, que en su dormitorio, va a poder hacer una película estándar Hollywood completamente realista, sin que podamos notar la diferencia, y solamente va a competir la calidad de la narrativa o no, y si es un buen, y si resulta que es un adolescente que tenía un cierto talento, puede que compita con el resto. Sí, Y sí, sí. nuevamente vuelvo a la clasificación. En este escenario, a lo menos permítanme saber, señores, si esto es una carretera humana, es híbrida o es sintética completa. Exacto. Solamente que, obviando la inteligencia artificial, ver los avances en la tecnología, lo que antes era una. Esto, ¿y esto cómo se ha conseguido? Que eran las cámaras en 4K, ahora prácticamente. Los móviles, por muy, no voy a decir Sí. malos, pero que de baja gama, pues tienes ya grabando en 4K. No es exactamente una cámara profesional, pero graba en 4K. Y esto a la hora de editarlo, con editores que están al alcance de cualquiera, pues es un avance significativo. ¿Qué te iba a decir? Aquí pues vivimos un poco bajo el yugo, voy a hablar así, de Hollywood y digamos el audiovisual anglosajón. Pero Sí. últimamente en el mundo hispano, toda España, Latinoamérica, Hispanoamérica, ha habido una irrupción increíble de grandes talentos, de grandes producciones, etcétera, etcétera. Estamos todavía lejos. ¿Pero crees que nos estamos codeando ya para pelear de tú a tú con los anglosajones o queda todavía mucho, Julio? ¿Qué opinas? Por supuesto, de alguna manera han existido hitos que han arrebatado esa hegemonía anglosajona a ciertos géneros. De alguna manera, Hollywood nos permitía al resto del mundo a lo menos incursionar en el drama social, de alguna manera casi, en la pornomiseria, porque solamente por eso podríamos hacer cine para ellos, pero no, que por favor, que no les tocaran sus géneros emblemáticos. La ciencia ficción, el terror, el thriller, el policial, la acción. Y luego empieza a suceder un fenómeno donde, como tú dices, con estas nuevas tecnologías, no importa en qué lugar estás, sino que alguien puede hacer ciencia ficción, un thriller, asaltar un banco en cualquier lugar, y el género ya deja de ser hegemónico del mundo anglosajón. Entonces es una revolución gigante. Pero también hay que ser realistas y hay que ver que ya, esto ya no tiene que ver con el ecosistema Hollywood, sino que el ecosistema Hollywood ha cambiado a las grandes corporaciones de plataformas. Y estas grandes corporaciones de plataformas son el nuevo Hollywood, de alguna manera, para los guionistas. Sí. Y sucede algo muy, muy inquietante, que es que han asumido que los algoritmos que analizan las tendencias de las películas pueden ser elementos de predictores de éxitos o fracasos. Y eso sí que me parece, del mundo tecnológico y el mundo de la IA, lo más complicado. Que alguien te diga, un ejecutivo te diga, mira, aquí no hay ciencia ficción porque no funciona. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo dice. Hasta que alguien hace algo nuevo y todo el mundo va de nuevo hacia ella. Pero creo que nuestro nuevo horizonte a conquistar es quitarle el miedo a las plataformas de los nuevos géneros. Exactamente, sí. Tengo aquí una pregunta que viene al hilo de lo que estás comentando. Yo entrevisto a muchos escritores, guionistas, compositores, cineastas, y se ha creado un debate muy interesante porque ahora, por ejemplo, una editorial, una productora, pues hace lo mismo, pues para dar la luz verde a un proyecto, pues exige al guionista, al productor, al cineasta, que tenga nombre en las redes sociales. Entonces se está creando un tipo de contenido que es el que pues demanda la masa, digamos. Y entonces yo me encuentro con excelentes escritores que a lo mejor pues no promueven mucho su vida social fuera de la realidad, o sea que Claro. en el mundo virtual, pues prácticamente a lo mejor viven en un pueblo, pero escriben perfectamente y se quejaban de esto. Y estamos llegando, según decía, pues a unos contenidos bastante pues simples, bastante anodinos, que es lo que le gusta a la masa. O sea, que estamos haciendo pues una especie de literatura de TikTok, digamos, y de Twitter, más o menos, es lo que me Tienes decía. todo. Y entonces él decía que esto en algún momento tendrá que terminar porque vamos a ir terminando. Y además, quiero comentar también, un guionista escribió un artículo, que además lo podía suscribir yo de pe a pa, que es series para tontos. O sea, que Netflix exigía más o menos que no hiciera series complicadas para llegar a la mayoría de la población. A la que se podía llegar, o sea, que no complicara las tramas. Dos o tres personajes, una trama muy sencilla que se entendiera bien. ¿Qué opinas de todo este guirigay? Que te he hecho dos o tres preguntas, pero que creo que Sí, no puedo encontrarte mal la razón. Es el gran, creo que, dolor de todo lo que estamos haciendo ficción, que estamos escribiendo, que es, a ver, nos están exigiendo que hagamos un cine TikTok, una narrativa TikTok, una serie para público TikTok, que son generaciones que son adictas a la dopamina, que necesitan un giro cada 30 segundos, que necesitan una serie de elementos clarísimos, como tú dices, para tontos. Y la gran pregunta es, como mucha gente le está dando eso a la gente y se autofagocita el contenido cada vez se aplana más y se autocolapsa. De tal manera que la gran pregunta es, ¿cómo revertir eso y cómo generar nuevas narrativas que eduquen al placer de las audiencias de las buenas narrativas? Y no sé si te fijas, pero incluso hay ciertos vicios que ya son parte casi del canon, que es que o un documental o una serie tiene que comenzar con el punto de mayor climático, casi un spoiler, para que la gente sepa lo que va a venir y luego nos vamos a un año antes y sucede todo un poco más calmado, donde nuevamente estamos tratando de ser complacientes con las audiencias, lo cual nunca había sido en el cine, jamás. El cine y la industria audiovisual y la industria de la narrativa, lo que hacía era criar y formar audiencias que de alguna manera amaran la manera de narrar y no darle lo que uno quería. Esto alcanza su máxima expresión con, yo creo que ya el epítome de lo que están mencionando con los microdramas. Microdramas donde se exige a ciertos guionistas hacer micro historias para TikTok que duran 10 segundos o 15 segundos, que terminan con un cliffhanger y que hay que continuarlas, y que si uno las mira en altura, es una imbecilidad, ninguna historia sucede así en la vida real. Uf, un problema sin solución, y es un problema que cada vez va a ser mayor. Yo tengo una anécdota. A Yo, aparte ver. de guionista, he sido, ahora ya no ejerzo como tal, realizador de televisión, y tienes que controlar las cámaras, y claro, los planos no pueden durar demasiado. Y cuando yo estaba de realizador, pues los planos duraban un poquito, pero ahora si te fijas en la televisión en directo, los planos, un plano de más de 2 segundos ya es un plano largo, digamos. Entonces, Claro. cada vez tienes que acelerar más. Y cuando voy a casa de mi madre a verla, pues ella controla el mando y yo me quedo impresionado que está cambiando canales, pero no llega ni a la décima de segundo cada canal. Pero ya lo tiene Sí. tan controlado, y eso que es una persona mayor. Y a los chicos, los adolescentes, los niños ahora, pues incluso esto pues a una velocidad todavía mayor. Entonces que nos estamos encontrando con una sociedad que cada vez necesita más dopamina, como tú comentabas, y no sé, más acción. Y claro, un guionista más no puede hacer. Yo recuerdo que cuando hacía Claro. programas de variedades como realizador, le decía por ejemplo, a un grupo de música o una cantante, le digo, mira, 2 minutos 30 tienes para tu canción. No es que dura 2:50, le digo, no, porque esto es un programa de variedades y si no le gusta esta canción, la persona sabe que a continuación tiene algo totalmente diferente. Y entonces nos podemos ceñir a, no, es que dura 3 minutos, le digo, 2:50, lo cortamos. Y ahora esto se ha ido acelerando, o sea que 2:50 horas que me echarían de la televisión, No, digamos. es una sociedad de la ansiedad, de lo transitorio, de lo rápido, pero pasa, pero hay una buena noticia en algo. Cuando una narrativa, cuando alguien captura, a lo menos captura esos 30 segundos a alguien, y luego el segundo de esos les empieza a saber más, y la historia es buena, puedes tenerlo 5 temporadas con una serie de 45 minutos, de 1 hora, de 2 horas, y nadie va a reclamar ni nadie se va a enojar porque ya se capturó la audiencia. Y ese fenómeno, cuando sucede, reafirma que las narrativas no tienen tiempo, las narrativas tienen que tener buenos relatos y buenas historias. Pero hay que luchar contra, no contra el público, el público no tiene la culpa, contra aquel ejecutivo que exige, para complacerse a sí mismo y para que no lo despidan de la plataforma, si comete un error, ese tipo de patrón. Exactamente. Tú también das clases y además yo te conocí a través, no sé, de doméstica puede ser, pues nada, Ah, hice el gracias. curso y me encantó. Ah, muchas gracias. Y de verdad que aprendí un montón, aunque bueno, yo voy saltando a matacaballo pues con una cosa, voy aprendiendo de otra y tal y cual, que soy un poco autodidacta anárquico. Pero bueno, me sirvió mucho lo que aprendí. Y aparte, pues todo lo que aprendí en la facultad, que es poquito, pero bueno, que básicamente pues a escribir se aprende escribiendo. Exactamente. Y la otra palabra es los guiones, resuelve los guiones. Exactamente, sí. Claro. Entonces, cuando me preguntan a mí, me dicen, mira, ¿cuál es el mejor libro para aprender a escribir guiones? Le digo, pues mira, bajo mi punto de vista, La Poética de Aristóteles. Y se quedan así mirando, pero si Aristóteles, si no había cine ni nada, ¿no? Pero es que un poco el tronco de todo esto está en Aristóteles. todo el sistema aristotélico de Supuesto. los actos y todo eso. Esto todavía, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado del TikTok, de cada vez más velocidad en eso, ¿está todavía vigente o ya lo cambiarías, Julio? Yo creo que estamos atrapados en tres actos: la humana, la física del universo, la física biológica. Finalmente es una estructura de tres actos, es la estructura de la vida. Por lo tanto, no es que Aristóteles lo haya descubierto, sino que Aristóteles miró y observó este proceso natural. Y aunque algo dure 10 segundos, vamos a tener tres actos donde hay una situación inicial, una ruptura de ese equilibrio y una nueva condición, y no podemos escapar de eso. Ahora, yo también complementaría, y estoy totalmente de acuerdo, hay que volver a leer la poética de Aristóteles, pero también complementaría con la Odisea. Creo que hay que volver a ver la Odisea, los rapsodas cuando la replicaron, de alguna manera están replicando el origen de las historias humanas. ¿Crees que Aristóteles ahora, imagínate, es ciencia ficción totalmente, Okay. historia ficción, viniera ahora y bueno, que pudiera dar cursos ahora? Aristóteles, mira, ya mañana empieza el curso de, no sé, guiones con la técnica aristotélica. ¿Crees que tendría mucho éxito o la gente diría, va, este hombre pasando, mejor este que me enseña cómo funcionan los TikToks? ¿Qué opinas? Claro, claro que sí. Creo que sería el 90%, pero a mí me encantan esos. Quisiera ser amigo o amiga de esos 10% que se quedaron y que comprendieron que aquí hay algo poderoso. ¿Quién es este tipo? Claro que sí. Sí, bueno, estamos en una sociedad y en una especie de cultura de la aceleración que sabotea la percepción, pero nuestro deber es ir al contrario, para equilibrar y ejecutar nuestro privilegio, contar historias que duren lo que duren. Tengo otra pregunta aquí que seguramente me vas a dar una respuesta bastante, bastante interesante. Ahora mismo hablas con los guionistas y hay algunos que dicen, mira, yo estoy preparando esta historia porque es lo que se lleva ahora. La tendencia es este tipo de historias. Y con la productora me pasa lo mismo. Dice, mira, no me traerás una historia de policía porque tengo policías cojos, policías mancos, policías esquizofrénicos, policías tal, policía, pa, pa, pa. Le digo, pues no. Dice, y estamos ya agotados de esta historia. Y luego, ¿te acuerdas lo de La Casa de Papel? Pues Claro. series que emulaban La Casa de Papel. Dice, La Casa de Papel es una, o sea que no va a salir otra Casa de Papel. Y entonces, la pregunta sería, ¿crees que lo ideal es escribir sin buscar la tendencia, porque las tendencias caen, y si estás escribiendo algo porque ha sido tendencia, cuando lo termines ya no será tendencia, o es como la moda, que si tienes algo de hace 10 años, pues lo guardas ahí en un armario y a los 15 a lo mejor se pone otra vez de moda? ¿Cuál es tu opinión, Julio? Mira, mi opinión, a ver, hay que diferenciar dos cosas. Los guionistas tienen que comer, tienen que pagar sus cuentas y a veces tienen que transar, intentando, por supuesto, que los contraten y escribir cosas que están pidiendo en el momento. Y obviamente hay algo que es una regla que es, si está ocurriendo en este momento, no va a ser lo que vas a escribir. Porque a no ser que hagas una audioficción, que es un género que me encanta, que es muy rápido, que si tú lo escribes y tienes la posibilidad de que en 2 meses más o 3 meses esté al aire, en un mundo audiovisual eso no va a suceder. Y lo más importante de la historia es que la historia es el 50% y el zeitgeist, el espíritu, los tiempos, es el otro 50%, y si eso dialoga exactamente con el espíritu de los tiempos, hay un éxito. Y si esa buena historia quedó bien, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en el ambiente, en la temperatura, quedó en el cajón. Entonces yo opino que, claro, hay que jugar a ser un poco predictor de las tendencias que se aproximan para poder, cuando salga eso a la luz, que sea correspondiente con la temperatura de la sociedad. Pero también es cierto que una vez que uno ya tiene una especie de carrera, hay que empezar a seguir tu propio consejo, y tú tienes que hacer la línea que te marca tu firma de marca. O sea, me refiero que es sospechoso alguien que hace comedias románticas y luego hace thriller y luego hace un drama y luego hace un documental social. Está bien, uno puede ser un renacentista, pero yo considero que es mejor empezar a seguir tu marca y que la gente te contrate no porque necesita un guionista, sino que necesita a Fran Saavedra. Sí. Exactamente. ¿Cómo fue tu incursión en el mundo de los audiorelatos, de los podcasts? ¿Esto surgió de repente? ¿Lo llevas fraguando hace tiempo? ¿O simplemente pues ya lo pensabas hacer y dices, pues mira, este es el momento y adelante, que te va además bastante bien? Te veo por ahí en LinkedIn, en otras redes sociales, y está funcionando bastante bien todos los audios que compartes. Sí, mira, fue accidental, estábamos en pandemia. Yo trabajé durante muchos años en odontología, pero también en epidemiología. Sabía mucho de virus y de repente Spotify me llama a través de una productora que es Emisora Estudios y me pregunta si tengo algo de ciencia ficción. Y yo dije, ¿para qué? Para un podcast, que es como una especie de relato hablado, Sí, porque sí, pensé, ah, para una conversación. No, no, queremos ficción. Y yo nunca había escuchado un podcast de ficción con mi abuela hace muchos años, cuando era muy pequeño. Me recuerdo haber escuchado una radionovela, mientras cocinaba, tenía la radio prendida, era lo único. Así que hice una conversación sin narrador. Sin nada, y que bueno, porque si hubiera escuchado lo que estaba antes, hubiera puesto un narrador, porque hubiera pensado, si todo el mundo usa un narrador, tengo que usarlo. Yo no, yo usé exactamente, directamente, entramos a los personajes hablando, y me fue muy bien. Eso fue el caso 63, que ahora terminó la última temporada, hace 8 días lanzamos la última temporada, y fue súper satisfactorio. Me refiero que fue una. Yo, no, yo pensé que no la iba a escuchar nadie. Yo le dije a mis hijos, bueno, acabo de escribir algo que no lo va a escuchar nadie. Qué bueno, porque fue un gusto que me di, pero súper extraño lo que hice. Piensa que son, no sé, 100 millones de reproducciones. Es qué una de las más barbaridad. escuchadas del mundo. Es una barbaridad. Porque, nuevamente, insisto, porque salió en coherencia con el espíritu de los tiempos, que era pandemia, y estamos hablando de un tipo que viene y dice tener respuestas sobre el futuro. Si hubiera sido antes o después, no hubiera sucedido el fenómeno. Bueno, pero para tu pregunta, he hecho esto, creo que es un formato que todo guionista debería experimentar. Es un formato que también sirve para hacer una muy buena biblia de venta de tu proyecto audiovisual, porque tú puedes hacer una especie de pequeña historia sobre sobre lo que estás escribiendo. Se hace rápidamente con actores, a los actores les encanta, se sube a una plataforma y un ejecutivo va a dejar a su hijo al colegio, a su hija al colegio, y escucha a la escuela y escucha la audioficción en Spotify o en YouTube y dice, oye, aquí hay una buena serie. Y como que se le ocurrió a él que es una buena serie. Exactamente. ¿Ves diferencia entre el espectador y el oyente, el espectador audiovisual y el oyente solamente auditivo? No, ¿sabes qué? Si me hubieras preguntado hace un par de años, yo te hubiera dicho completamente. Ahora creo que no. Creo que la gente tiene tanta cultura audiovisual que sabe que cuando yo estoy relatando una audioficción de espías teniendo una pelea física en el baño de un aeropuerto, intentando recuperar un microchip, uno imagina completamente, visualmente, la escena. Cuando un oyente escucha el relato de una persecución en un aeropuerto, en una pelea en un baño con un microchip que se desliza por las baldosas del baño y dos personas están luchando, no está escuchando realmente, está generando en su cabeza, en su mente, una imagen audiovisual, 3D, inmersiva, completamente cinematográfica, alimentada por su cultura cinematográfica. Por lo tanto, yo diría que solamente hay que ser estratégicos en dar las claves para que el espectador, el auditor, conforme esa imagen en su mente, pero nada más. El resto lo hace su propia experiencia audiovisual. Ahora vamos con las preguntas sobre tu forma de escribir, Okay. el entorno que tienes a la hora de escribir. Y un poco, pues las cuestiones que esto lo inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa, gustó mucho. Y dice, ¿por qué no se lo Ya. preguntas a todos los creadores? Digo, pues venga, muy bien. ¿Tú tienes algún entorno especial en tu casa, algún despacho, o te da igual escribir en cualquier sitio los guiones o lo que escribas? No, no, no me da igual. Creo que, a ver, creo que es lo más importante en el proceso creativo, tener un lugar de escritura. Yo tengo una, me siento muy privilegiado, tengo una cabaña en la montaña donde vengo a escribir, ahora me encuentro ahí. Tengo mi escritorio, tengo mi taza de café preferida, pero tengo mi orden y tengo mi silla, porque tú sabes, escribir es tiempo de estar sentado escribiendo Sí. y no es inocente el lugar donde uno escribe. Yo he entrevistado a muchas personas y hubo una guionista que ¿Ya? me sorprendió. No, no era guionista, era novelista. ¿Ya? Y dice, yo en la pandemia lo pasé muy mal. Le digo, sí. Y dice, sí, porque es que yo escribo en los bares. Y además Ah. me ambiento con las conversaciones, con tal. Le digo, pero con todo el follón que hay de los camareros pasando, las bandejas, los vasos y tal. Dice, sí, me siento como pez en el agua. Y en la pandemia estaba sola en casa y sentía como que faltaba algo. No sé, hay respuestas para todo. Pero Una te puedo pregunta. decir algo, ella tiene mucha razón por lo siguiente. A ver, una cosa es que yo esté en la montaña, pero yo tengo un programa que es para escritores, Sí. que es sonido de café, murmullos de café, porque hay un fenómeno casi neurobiológico, que es que cuando estás en un lugar donde hay mucho sonido de voces indistintas, ante la imposibilidad de tu mente de procesar todo eso, se produce un fenómeno de bloqueo y se produce una especie de ruido blanco que propicia la creatividad. Ahí está. Hablando un poco de lo que comentabas hace un ratito del Final Draft, que es un software, quizá el software más conocido, más profesional. Sí. ¿Tú usas Final Draft? Sí, uso Final Draft. Uso también me gusta escribir libretas que ahora y luego paso todo eso a Final Draft final y sí, lo ocupo todo el tiempo. ¿Te costó mucho pasarte, digamos, de la escritura convencional a la escritura con software de guiones o no? No, no, siempre fui un poquito computín, un poquito aficionado a la tecnología. Sí, he tenido muchos aparatos para escribir, eso sí, teclados diferentes, procesadores de texto diferentes y ahora último incluso ocupo algo que por investigar pensé que me iba a costar más, pero no, que son estas nuevas grabadoras IA donde uno habla y lo que tú hablas se convierte completamente en texto directamente ya en Final Draft. Ah, increíble, de verdad. Sí. Cada vez estamos evolucionando y además es lo que comentábamos antes, que si aprovechas todas las herramientas que el mundo pone a tu disposición, pues es mucho mejor que no pues estar ahí pues en plan primitivo. Es como, no es que mira, la rueda no la quiero utilizar porque nosotros somos de la vieja escuela. Sí. Vale, pues fíjate, O también. sí, o cuidado con el fuego porque yo lo usé una vez y me quemé. Entonces no hay que Exactamente. usar para cocinar nada. Yo soy partidario de eso que comentas. Y bueno, al hilo de lo que estamos hablando, hay muchas personas que dicen, oye, el Final Draft, ¿no habrá otro más barato? Pues mira, que no te preocupes si no estás escuchando y no quieres usar Final Draft porque es relativamente caro, que hay un montón de sistemas para escribir sin necesidad de nada más. Hay un sistema, FountTime, fuente en inglés, que Sí, simplemente FountTime. escribes en Word. Y con este código de Fountain te lo convierte en el código de guión normal. O sea que no te Exactamente. preocupes, que no hay nada. No, Claro. que tampoco es que el Final Draft no es que tenga una, no sé, unas prestaciones como una nave espacial, que es como un editor de texto, ¿verdad, Julio? Pues un poquito más Exacto. avanzado para guionistas. En lugar de las sangrías, pues te las hace automáticamente, pero que tampoco es que pienses que te lo hace solo el guión, que hay que No, escribirlo. exactamente. No, hay que escribirlo, solamente un formato. Pero es un formato como un arquitecto sabe que hay ciertas reglas para escribir planos de los edificios. Es un Exactamente. formato de comunicación real. Y es la primera, La primera regla que los jurados de guión utilizan para descartar guiones, aquello que viene fuera formato. Y es porque el formato es parte intrínseca del trabajo del guionista, porque se puede establecer la cantidad de páginas, la cantidad de tiempo que va a ocurrir y las relaciones de los personajes. Entonces, no es algo arbitrario, es realmente útil. ¿Qué te iba a decir? Desde hace tiempo que ya más o menos va siendo conocido, ¿tienes más acceso a productoras, a canales, a plataformas o te tratan igual como un guionista normal? ¿O ves un cambio de trato? Y además, si has notado también, pues el tipo de contenidos que demandan, si van cambiando, si más o menos es lo mismo, las personas, el trato, el negocio, cuéntanos un poquito. Yo creo que, a ver, indudablemente, como he tenido un par de historias que han tenido algún tipo de éxito de audiencia, me conocen, me refiero que no soy un desconocido, pero eso no implica nada. Uno es tan bueno como lo último que hizo Sí. y he presentado cosas y me han dicho, y la regla es que me dicen, no nos interesa ahora, no, ya hay algo similar, o este formato no nos interesa. Así que puede venir Stephen King a mostrar una historia de terror a una plataforma y te pueden decir, no, es que ahora es true crime, señor Stephen King, lo siento. Ya. O sea que te encuentras con unos problemas de cualquier guionista. Por tener un nombre, no te atienden mejor que a los que No, no. ¿Es te así? sirven el mismo café y te sirven, mira, te tratan igual de bien Sí. e igual de neutro. Ya. ¿Cuál es el consejo que le darías a los guionistas que empiezan? Que esto me lo preguntan mucho, aunque yo no tengo tanta experiencia como tú como guionista, pero bueno, me preguntan que yo le doy mis consejos humildes, pero bueno, no sé si le sirven. ¿Tú qué le dirías a ese chico o persona mayor, menor y tal, que decide, pues mira, yo quiero ser guionista? ¿Qué le recomendarías? A ver, lo primero para ser guionista es que sí tiene que tener horas de vuelo y no significa horas de vuelo contratado en un lugar, sino que tiene que él mismo sentirse que ha escrito, aunque sea para él, o una serie o un par de largometrajes que tenga escritos. Porque la experiencia de terminar es la experiencia que te hace guionista. Mucha gente puede comenzar un proyecto. Muy poca gente puede terminar un proyecto. No estoy hablando que sea bueno o malo, eso da lo mismo, porque después uno empieza como a ser crítico y empieza a mejorar la calidad. Lo primero que hay que hacer es horas de vuelo de escribir, comenzar, transitar y terminar el proyecto. Y eso es. Ya. Tengo amigos que tienen 7 años escribiendo un proyecto, es imposible, eso significa mejor, yo les digo mejor. Quema ese proyecto, no sigas, porque después de 5 años ya quemas. Los proyectos tienen que terminarse y eso hace la diferencia de un guionista de un guionista. Y lo otro que es un consejo muy extraño que les doy, es no dejen los proyectos guardados en su computador, aunque si no se los compran, que no duerman en ese computador, a lo menos conviértanlos. Convierte eso en un microcuento, en una serie de cuentecillos, súbelos a Amazon, a un ebook, no cobres nada, o cobras 0,99, pero a lo menos ten la sensación tú de que tienes un IP, una propiedad intelectual que está en forma de libro, que eso a alguien le puede llamar la atención y tú puedes decir, mira, tengo un guión sobre ese cuentecillo. Así que también es un consejo. Y el tercer consejo, y el último es, los guionistas y los escritores se hacen escribiendo y eso significa dejar afuera las notificaciones de su celular, bajar un poco la obsesión por las redes sociales y tener tiempo de escritura, tiempo de silla, digo yo. Siempre te he visto, te he leído. He encontrado noticias sobre ti como guionista. ¿Nunca te ha llamado la atención el dirigir? No, nunca. Pero eso tiene que ver con mi perfil de personalidad, pero admiro mucho a los guionistas que están en el set y que van y todo. Yo no, yo soy guionista de escritorio, yo comprendo que el guión es una pieza en una articulación y lo entrego y ruego de que eso tenga un buen fin, pero sé que ya no me pertenece. Sin embargo, un productor me propuso un experimento de que si yo quería dirigir algo que era muy breve, que yo hice una película sobre un guión sobre dos personas conversando en un hotel. Y me dijo, mira, esto no es Apocalipsis Now, esto no es nada, te puedo blindar, pero que tú llames a un director y le cuentes cómo quieres escribir, cómo son los personajes, creo que va a ser totalmente inconducente. Así que prefiero que tú lo dirijas. Así que me está convenciendo, no lo sé todavía. ¿Y qué piensas cuando un director interpreta erróneamente tus indicaciones en el guión? ¿Te ha A ocurrido? ver, ¿No te ha ocurrido? sí, por supuesto. A ver, aquí pasan dos cosas. Lo primero es una interpretación del director que es válida porque tiene que hacerlo, pero cuando esa interpretación rompe el flujo de percepción del personaje que en el fondo que estamos contando es la historia de alguien que está narrando algo y está observando algo. Y si ese protagonista está en una fiesta y el director considera que los secundarios son más entretenidos que esa persona y empieza a improvisar y cambia el eje de la narrativa, claro que acaba de corromper un trabajo gigante, que es el trabajo de construcción de la línea del arco del personaje. Entonces, claro, ahí no es válido, pero sin embargo, creo que el director tiene todo el derecho de tomar su punto de vista y mejorar el guión, no sabotearlo, por supuesto. Exactamente. ¿Has tenido algún problema con plagios o pirateo con algo tuyo? ¿Cómo registras todo? ¿Cómo recomiendas que se registre? Porque aquí también hay división de opiniones. No hay que registrarlo aquí, hay que registrarlo allá. No, esto no sirve, sí que sirve, no sé qué, no sé cuánta. ¿Qué opinas de todo este tema? Y además, si ¿sí habéis tenido alguna experiencia negativa en este ámbito? Sí, pero hace muchos años un director de otro país tomó una película que se llama La cama que yo he escrito, hizo una versión que podría haberla hecho y no hubiera tenido ningún problema. El problema es que nos trató de comprar el guión para el remake y no llegamos a acuerdo y él hizo su propia versión de su versión de la cama, que era dos personajes en una cama, toda la película. Claro, entonces, y finalmente no pudimos hacer nada al respecto, pero fue un mal rato. Pero creo que no, creo que, a ver, creo que antes la estrategia era esconde para que no te plagien. Ahora la estrategia, en un mundo donde todo se sabe, en un mundo de redes sociales y un mundo de comunicaciones, es muestra para que no te hagan plagio, muestra mejor. Sí, es verdad. ¿Y tú cómo lo registras? ¿Con la sociedad de autores de ahí de Chile o algún sistema de estos Safe Creative, por ejemplo, que es internacional? Sí, exacto. ¿Cómo Tengo te lo Safe organizas? Creative en ambos modelos. Bueno, en realidad lo hago aquí en Chile y también uso Safe Creative para el resto del mundo. Exactamente. ¿Estás preparando ahora algo concreto relacionado con los audios, con el audiovisual en general? Sí, estoy preparando tanto audiovisual como para audio solo, la segunda temporada. Estoy intentando hacer una segunda temporada de una audioficción que es un thriller y estoy y está a punto de estrenarse una versión de una serie antigua que yo veía que se llama Viaje al fondo del mar, pero hice una reversión de cómo sería un submarino ahora. Porque me gusta la ciencia ficción de tripulación, de los dramas de la tripulación, como Star Trek, como, claro. Así que estoy en eso. Y también estoy haciendo un par de películas que son thrillers en espacios confinados. Uno Exactamente. que sinceramente sucede en un avión, por ejemplo. ¿Y cuándo lo veremos próximamente o tienes que Sí, buscar plataforma y todo no, eso? no, no, no, no, el próximo año saldrían. Así que estoy muy contento con eso. No, fenomenal. Y Sí. aquí tenía otra pregunta que además Me lo han hecho pues muchas personas que escriben y dice, pregúntale esto. Y han sido dos o tres, y digo, pues nada, voy a preguntar, que seguramente nos contestará. ¿Qué opinas si, por ejemplo, un guionista no consigue resultados con plataformas, con canales, y decide pues liarse la manta a la cabeza y publicar todo o hacer rodajes baratos en YouTube, en Filmin, en este tipo de plataformas que son hasta cierto punto gratuitas, puedes cobrar algo, pero que ante el no más absoluto o la nada absoluta, pues intentan con pocos medios, pues darse a conocer e incluso obtener algún ingreso? ¿Crees que es buena idea o mejor tener el respaldo de una gran productora, una gran plataforma o un canal? Mira, nuevamente es una pregunta que hubiera sido diferente hace 5 años atrás. Nos dirigimos hacia un escenario donde YouTube y las grandes plataformas alternativas son las plataformas que van a llevar la corriente principal de la exhibición. Las plataformas tradicionales son elefantes en extinción, porque de alguna manera, como hablábamos, están atrapadas con un modelo de negocios que las impulsa a no ser creativas finalmente. Entonces, YouTube y la posibilidad de que tú, con las nuevas tecnologías, sobre todo ahora este año, el próximo que viene, en 2 años más, con las nuevas tecnologías, que puedas hacer tu película y subirla a una plataforma alternativa, va a ser el estándar por defecto, yo creo. Sí. Pero el grave problema es conseguir financiación para rodarlo y rodarlo en unas condiciones más o menos dignas, ¿no, Julio? Es el problema. Sí, no, no, por supuesto. Es que lo que pasa es que también hay que tener una visión de realidad que si vas a hacer eso, entonces tienes que hacer un rodaje controlado en un departamento, con dos personajes, con buenos actores, en una comunidad de participación, y no puedes hacer, claro, Apocalipsis Now, por supuesto. Ahora, si quieres hacer Apocalipsis Now, vas a tener que usar IA y hacer lo mismo, y puede que te quede igual. Eso es la situación de los tiempos. Puede que te quede igual visualmente. Tengo una cuestión que la apunté aquí como pregunta, que seguro, seguro que te va a encantar. Es una A especie ver. de transición, porque la televisión generalista que conocíamos nosotros desde hace años está cambiando. Y además el espectador de esa televisión está cambiando. Se está aumentando la edad, pero hasta unos límites bastante ya preocupantes. Porque, por ejemplo, yo tengo dos hijos de Sí. 25 y 27 años y desde hace 10 o 15 años les pregunto qué canales ven ellos, qué canales de televisión ven. Y me dicen, nosotros no vemos televisión, nosotros vemos YouTube. Entonces, Claro, esto hace 15 años. O sea, imagínate cómo es ahora, que no existía TikTok, ni existía esta revolución loca de contenidos de 15 segundos que se consumen sobre la marcha. Entonces, ¿hacia dónde va la televisión generalista? Porque por ley de vida, el día que fallezca todo su público objetivo, pues va a tener un hueco bastante importante. ¿Qué opinas? oye, qué buena reflexión. Nunca había pensado que es verdad que hay una especie de límite que matemático. Va a morir esa gente, claro. Es una televisión para adultos mayores que no va a haber posibilidad de recambio. A ver, creo que lo que puede pasar es lo siguiente. Como estamos también a un año o a 2 años de la ruptura completa de la realidad en términos de que cualquier cosa que venga de una pantalla puede ser una mentira, porque puede ser una fake news, puede ser una noticia falsa, puede que veamos a Putin bailando con Trump y teniendo una affair con, no sé, Angela Merkel, no sé. Imagínate, y eso es indistinguible de la realidad. Quizás la televisión abierta se va a convertir en el nuevo canal de percepción validada de la realidad, porque no es posible de ser de alguna manera hackeada o intervenida como una pantalla de un computador. Entonces puede que pase eso, puede que se reconvierta a un canal de validación de realidad, noticias reales, por supuesto no ficción, sino contingencia. Esto es mi percepción que ocurre en Europa. Supongo que allá en Chile, pues ocurrirá exactamente igual, Julio, con las televisiones generalistas, ¿no? Claro, exacto, completamente. Solo mi madre ve televisión, y pero mis hijos de 19 años no ven, hacen, o sea, no, de hecho no creo que nunca han seleccionado un canal de televisión. En un hotel me preguntaron: papá, ¿quién está programando esto cuando está mirando el cable? No, nadie. Viene de allá, viene de fábrica. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta que también me surgió. ¿Eres partidario de la formación para guionistas? ¿Formación, digamos, reglada o un poco de saltimbanqui, saltando un curso, otro, e ir un poco pues adaptándote a lo que más o menos te gusta escribir? ¿Qué Bien, claro. recomendación tienes? Lo que pasa es que yo, bueno, vengo del mundo, como ya lo mencionaste, de un mundo autodidacta, porque yo soy dentista, entonces yo hice ese trabajo en mi piel, que fue ir picando de un lugar a otro, de un tallercito a otro, de una conferencia a otra, leyendo libros, y eso como me sentía fuera del esquema académico, me dio la libertad de cometer errores. Ahora, tengo la sensación de que nuevamente con la IA y con la posibilidad de tener tutores IAs, donde cualquier persona con ChatGPT puede generar un profesor de guión teórico, a lo menos teórico, por supuesto, súper validado, creo que las posibilidades de una autoformación son altísimas. Y que la necesidad de una academia es solamente para la parte humana del asunto, que es, ok, ahora vamos al terreno, al mundo práctico, al mundo del universo físico, pero el mundo teórico, que un profesor te esté diciendo teóricamente en una sala de clases lo que hay que hacer, eso yo lo omitiría completamente. Si me van a enseñar, que sea la práctica. Exactamente, sí. ¿Tú eres escritor de brújula o de mapa? Como guionista, supongo que más serás de mapa, porque claro, tienes que saber a dónde vas. Pero bueno, dentro de Qué buena esa definición de grupo. definición, pues cuéntanos un poco, si eres más Sí. de brújula o más de mapa, teniendo en cuenta que ya estás circunscrito los guiones con más o menos un patrón, teniendo en Claro que cuenta sí. eso. Ya. Sí. No, mira, yo soy de mapa, pero de mapa de quiero saber la ciudad final donde voy a llegar. Siempre intento trabajar mucho el tema del final y que hay una simetría entre el comienzo y el final. Y luego diría que la mitad del proceso, el proceso interno entre el comienzo y el final, soy muy de brújula. Pero sé que voy a llegar a esa ciudad final. Vas teniendo Qué un buena pregunta. esqueleto, un andamiaje lógico para llegar al final. A mí me ha Perfecto. ocurrido algo muy curioso, A ver. que no sé si le ocurre a mucha gente, que yo, en lugar de adaptar novelas a guiones, yo adapto guiones a novelas, son mías. Y entonces me ha ocurrido algo. Ahora tengo un proyecto bastante ambicioso con un montón de ¿Ya? personajes y cada ¿Ya? personaje pues tiene mucho fondo. Y me ¿Claro? preguntan, pero mira, este personaje, ¿qué siente? ¿Qué tal? Y entonces, como estoy adaptándolo a novela, pues me estoy dando cuenta un poco de las vallas, de las puertas que tenemos los guionistas. Estamos bastante constreñidos, porque claro, a la hora de escribir un guión no puedes hablar de sentimientos, no puedes hablar de, Claro. no sé, adjetivaciones así muy, muy amplias, porque claro, es lo que se ve en el guión. Y entonces me dicen, oye, pues te agradezco y tal, y entonces lo estoy adaptando y entonces se dan cuenta. Y he observado eso, que claro, tú dices, pues mira, fulanito de 43 años camina por la calle, pero claro, estás allí, pero tiene bigote, no tiene bigote, esto, bueno, entraríamos en disquisiciones si pones con bigote, porque claro, la plataforma dirá, no, es que quiero uno sin bigote, tal, eso, pero bueno, que más o menos me entiendes que estamos como muy limitados los guionistas, como la libertad de un novelista que prácticamente puede hacer lo que quiera. Ir para adelante y para atrás, poner esto, poner lo otro, los adjetivos que quiera, monólogos, Exacto. todos los que quiera. Entonces, a la hora de escribir, ¿tú te encuentras con estas entrecomilladas complicaciones? ¿Qué que te impone el guión o no. Sí, y incluso he tenido la fortuna de hacer algo al revés, que es, por ejemplo, escribí una novela ahora que se hizo una adaptación en Estados Unidos que se llama El Dentista, que es un thriller de época, exactamente como en la época donde transcurre también tu historia que me contabas antes, Sí. en 1800, esto sucede en 1890 a lo menos, y es sobre ciencia forense y un thriller forense de Jack el Destripador, perseguido por un dentista, ¿ya? Entonces, bueno, hice la adaptación de mi novela y ahí me tocó ser guionista de mi novela, pero yo no era el guionista principal. Sí. Y claro, y ahí fue la complejidad de mi novela, se simplifica para el guión, pero, y ahí comprendí algo, que parece que el guión sea más simple de comprender, pero realmente lo que estamos viendo es la parte final del iceberg, pero finalmente para que alguien diga algo, tiene que tener una especie de capas de profundidad que son invisibles, que la novela, por supuesto, las expone. Entonces creo que el nivel de complejidad es igual. Para poder escribir un personaje muy bien desarrollado y muy simple en guión, no es que uno lo escriba simple, parece simple, pero tiene un soporte de historia gigante atrás. Claro, Y claro. eso incluso es más complicado que escribirlo completamente como novela. Exactamente, pero lo que ve el actor o la actriz cuando le llega, pues que no tiene toda esa Claro. cantidad de datos que requeriría un personaje historia en los arcos, en los perfiles, etcétera. Y mira, esta pregunta no la tenía preparada, pero mira, me ha venido. Yo, por Dale. circunstancias, he tenido que preparar todo el casting de la serie. Entonces, claro, yo lo pensé, digo, fíjate qué mala suerte he tenido, pero luego lo he pensado y digo, pues quién mejor que elegir un actor para el personaje que he escrito que él, que la ha escrito. Entonces digo, pues mira, tampoco ha estado nada mal, porque los personajes que yo he creado los he buscado en los actores que he ido encontrando. ¿Crees que eso es bueno o mejor tener un equipo de casting que te elija? Pero claro, no te van a preguntar, oye, Julio, la actriz esta o el personaje que escribiste, mira, tiene los sentimientos así, asá o acullá. ¿Qué Sí, opinas? claro. Ahora, a ver, mira, hay que considerar algo. Cuando alguien ajeno a ti lee el guión, si el guión está bien escrito, debería experimentar la misma sensación de construcción del personaje. Incluso su fenotipo, sino cómo luce, cómo es su estructura de personalidad y su forma y todo, debería ser muy similar al que tú tienes en la mente, porque si no es muy similar, significa que el guión está mal escrito o hay algo que quedó más en tu cabeza que en el papel. Entonces, vamos a considerar que el guión está súper bien escrito, donde exactamente se produce la replicación en el lector de lo que tú imaginaste. A mí no tengo ningún problema de que alguien escriba o elija el personaje que no sea yo. Porque obviamente, si escribiste Desayuno en Tiffany's, la protagonista, que te lleven con otra protagonista que no tiene nada que ver con la que imaginaste, claro, ahí hay un problema gigante. Pero si la gente razonable debería llegar a lo menos territorio o al mismo planeta de las personas que imaginaste. Así Exactamente. que. Bueno, y tú eres un privilegiado porque tú has podido hacer ambas cosas, que es tú elegir tus propios personajes que nacieron en tu cabeza. Una No maravilla. estaba en el plan, pero bueno, las cuestiones aquí, pues, como se dice el dicho, para la redundancia, a ver, el hombre propone y Dios dispone. Pues las Exacto. circunstancias de toda una producción son increíbles. ¿Qué te iba a decir, Julio? Es una maravilla estar hablando contigo, pero para hacer un poco pues llevadera esta charla, pues si quieres ponemos aquí el punto final y te emplazo para volver a hablar en 2 o 3, 4 meses, lo que consideremos, y así seguimos hablando de lo que nos gusta, que creo que esto, pues todo lo que has comentado, pues le interesa mucho tanto a guionistas como a los que no son guionistas, simplemente pues lectores, Claro, creadores. oyentes, espectadores. Exacto. Bueno, sí, ha sido una maravillosa conversación y he sentido que se ha pasado volando el tiempo. Así que, Fran, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Julio. Julio Rojas, guionista, maestro de guionistas, y no te preocupes si estás escuchando, pero bueno, ¿y cómo contactamos con Julio? ¿Cómo sabemos lo que hace? No te preocupes, que en el post correspondiente tienes todos los enlaces para saber pues todo de Julio Rojas, el invitado que hemos tenido, y además ha sido un verdadero placer. Julio, muchísimas gracias. Volvemos a contactar en unos meses y seguimos hablando aquí de guiones, de escritura, de lo que nos gusta. Vale, ¿de acuerdo? Gracias, Fran. De acuerdo. Y lo Dale, bueno. dicho, en radioesperantia.com ya tienes el post correspondiente con el audio, el podcast, el streaming para que escuches la entrevista, escuches otra entrevista, programas de música, el contenido de radioesperantia.com. Y nada, ahí tienes también formas de contactar con nosotros, etcétera, etcétera. Como digo siempre, al final de cada espacio, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.